Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las Mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Estamos y bueno, tratando de buscar todas las llamadas del día, pero nos fuimos para el lado de Escobar y del otro lado está Pablo Brambilla. ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Cómo dicen por ahí? Bien, señor, bien. Salió el sol, no se sabe qué humedad, ¿no? Pesadito. ¿Qué se dice por la ciudad? Tenés razón, no, ni siquiera dijimos cómo estaba el tiempo acá en la ciudad. Nos faltó eso. El día está lindo, dicen que va a llover, no sé. Es un día agitado, con bastantes cosas. Lo dijimos al principio, ¿no? Sí. Cuánta cosa que hay y se nos sigue sumando, así como de una, ¿viste? Sí. Así que bueno, estamos así, medios como eufóricos. Eufórico, está bien. Está bien, bueno, así se arranca un martes, a todo vapor. A todo vapor. Aguito, el vapor es literal, porque imagínese la neblina, el vapor que hay en el aire. Sí. Bueno, los oyentes y las oyentas saben que este año nos hemos propuesto, martes por medio, tratar de tomar algún periodista, comunicador de los medios masivos estatales y comerciales, que amerite un premio a fin de año. Ajá. La vez pasada, justamente a propósito de cuestiones de género, el premio de la semana anterior lo había llevado Maximiliano Montenegro. Uh-huh. Les propongo escuchar, ¿recuerdan? Los oyentes, las oyentas recordarán estas maestras que se les había dado por pasar un video en la Escuela de la Boca. Sí. Un poco planteando que, bueno, que en definitiva había que mirar la otra campana, ¿no? Uh-huh. Que la dictadura finalmente había que mirar los dos lados. En fin, una nueva manera de abonar la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Es curioso porque desde los medios había una especie como de condena a lo que habían hecho las maestras. Claro. ¿Sí? Inclusive el gobierno de la ciudad. Sí, sí. Fue rápido ahí. Rápido. Sí. Pero entonces lo presentan. Yo le propongo escuchar en el día de hoy a un periodista que ahora está en C5N. Ajá. Estuvo de la mano de Romay en Canal 9, Claudio Rigoli. ¿Le suena? Ajá, sí, claro. Bueno, ese de la voz, el locutor. Sí. Bueno, antes estaba en el noticiero de Canal 9, ahora está en C5N por la mañana. Vale la pena escuchar cómo va presentando lo que ocurrió en la Boca. Y fíjese, presten atención los oyentes, las oyentas, al remate que tiene a propósito de lo que dice la maestra que presentó el video en la escuela. Bien, estamos en vivo ya en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que están allí tratando el tema de los docentes o la docente que emitió este video en la Escuela de la Pena de la Boca. ¿Qué fue lo que pasó en la escuela? No, pasé un video que dijeron que era agresivo, violento. ¿Qué opina de ese video? No, enseña. Pero lo único que quisimos demostrar era que también hubo gente que mató de parte de los guerrilleros. ¿Qué? Sí, pero no es malo. ¿Por qué dicen así? No es malo. Bueno, bien, vamos a sumarlo a Mauro Federico. Pero digamos, está firme en su postura. Está firme en su postura. Igualmente es una visión muy sesgada de la realidad. Yo soy un convencido que todavía falta contar toda la verdadera historia. Todavía falta en este país, creo que memoria, verdad y justicia hasta ahora se ha cumplido en parte, no en todo, y es lo que necesitamos en este país para que se termine una vez por todas todo lo que ha ocurrido en el nefasto periodo del golpe militar. Y acá lo que está sucediendo siempre es que se está contando la historia por partes, y eso no nos hace bien, ni a nosotros ni a nuestros hijos, las generaciones que vienen. Y por lo tanto, ese 100% que tiene que haber de memoria, verdad y justicia todavía no está. Entonces, hasta que eso no esté plenamente y a través de la justicia, y que todos los responsables de esa época nefasta de nuestro país, que costó tantas vidas de argentinos, de un lado y del otro, no se cuenten un 100%, no vamos a lograr la paz que necesitamos como sociedad. Y la grieta siempre va a existir. Bien. Notable, ¿eh? Ganó el premio de notable, por lo menos sí, para mí, sí. De estos días. Sí. Fíjese cómo... en el discurso se va mareando y vuelca y empieza a plantear desde su posición política un poco abona lo mismo que estaba planteando la maestra. Termina pidiendo esto y termina pidiendo algo que me sorprende también, ¿no? Que es que se termine de una vez por todas. Que se termine de una vez por todas. Como si se pudiera terminar un hecho que por un lado ya acabó, pero que continúa en la historia, porque los desaparecidos continúan desaparecidos, porque no vamos a repetir y reponer todo, por ¿no? Por supuesto. Digo, pero como si se pudiera terminar, si hubiera algo para terminar. Sí. Identifica claramente esta idea de un bando y el otro, ¿no? Claro, claro. Es decir que, bueno, volvimos a la lógica de hay bandos encontrados. Exacto. Y bueno, fíjese, hay muertos, bueno, la justicia tendría que actuar. Vamos por el 100%. Y hablando de 100%, la campaña que en su momento tuvo el gobernador Sobis, era 100%. 100% Sobis. 100% Sobis. ¿Te acuerdas? Sí, no me acordaba. No. Sí, después, bueno, hubo también algunos hits como Tazo, Tazo, Tazo, Se viene el bigotazo, bueno, en fin. Sí. No vamos a profundizar ahora en la cuestión marketinera, pero teniendo en cuenta que eso es un aniversario más del asesinato de Fuente Alba, y en medio de este conflicto docente que tenemos en todo el país a nivel nacional, me parecía que era bueno identificar cuáles eran las razones que allá por el año 2007 Sobis esgrimía un poco para argumentar, bueno, ¿por qué le parece a él que en definitiva sucedió lo que sucedió con Fuente Alba? Le propongo escuchar esta entrevista del año 2007. Me preguntaron por el maestro Fuente Alba. Dijo Sobis que esto se había trabajado con ciertos fines políticos, pero lo dice él, mire. ¿Usted cómo lo está viviendo? Lo estoy viviendo con la misma consternación que lo viví en aquel momento. También lo estoy viviendo mirando con desprecio a quienes están especulando y haciendo un uso político de un hecho desgraciado que vivimos todos los neuquinos y que lo han politizado, atento a las elecciones, y que naturalmente en Neuquén ya esto hace rato que no le creen a todos estos que han hecho de la muerte casi una herramienta política, así que a esa gente las miro con mucho desprecio. Hasta que yo asumí en el año 99, hubo 27 paros, piquetes, cortes de ruta, tomas, escuelas. En los cuatro primeros años míos, 211. Obviamente había una intencionalidad política, no se le quería dejar gobernar. Ahí está. 100% consternado. Se siente consternado. Claro. El problema es que, claro, que haya un planteo político por parte de los sindicatos es algo que muestran como negativo y que en todo caso justificaría la represión. Claro. Por estos días venimos escuchando este tipo de argumentos. Sí. Es decir, la justificación de que digan de qué partido son viene siendo un argumento que justifica la demonización de los docentes. Sí, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, un poquito lo que hicimos, lo que hice como para ver cómo retumba, cuál es el eco de aquello por estos días, lo que hice fue, bueno, un análisis, retrato, ¿sí? Recuperar algunas voces de la gobernadora Vidal, del ministro Finocchiaro y del ministro Lacunza de la provincia de Buenos Aires, a propósito de justamente, bueno, esta idea de que el conflicto es político, pero me llama mucho la atención el fin de todo esto. El fin son los niños. Todos los argumentos terminan en los niños. Le propongo escuchar entonces Heidi, una empresaria. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... María Eugenia tiene una singular combinación, valentía, inteligencia y honestidad. Yo creo que un docente no debería ganar menos, mínimo, 40.000 pesos. Mi único interés son los chicos de la provincia y sus familias. Abuelito, dime tú. Lo que pasa es que lo que se considera provocador es discutir que a la inmensa mayoría de los docentes, que a veces van a trabajar enfermos, se les tiene que pagar mejor. El día de paro se va a descontar. Este paro es un paro político. Que hacen política con nuestros chicos. Hay vocación de conflicto. No hay vocación de diálogo, hay vocación de conflicto. Un reconocimiento al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase. Nos toca administrar una provincia fundida. Solo quieren el conflicto. A esos lo que les pido, digan de qué partido son y cuáles son sus intereses. Voluntarios, agradezco a las miles de personas que se ofrecieron para ayudarnos a sostener la educación durante estos días de paro. Que los chicos y sus familias no queden como rehén. Trabajar junto a los gremios para poder disminuir el ausentismo, que consideramos que es muy elevado, el orden del 17%, que es excesivo, triplica el ausentismo natural. Así que con ese ahorro podríamos darle a los docentes que están en el aula, poder mejorarle los ingresos. Sometiendo a los padres, a los maestros y a los alumnos a la misma extorsión de si no me dan lo que quiero, no empiezo las clases. Alejandro Finocchiaro es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, Don Gobardi por Mitre. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Un conflicto que no tiene ningún sentido, que es irracional, que tiene un salvajismo tal. Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Mi único interés son los chicos de la provincia y sus familias. Bueno, va. El salvajismo de los docentes, sí, amerita una campaña del desierto. Sí. Pero, ¿sabe qué pasa? Usted arrancó bien con esto. Yo pensé que les daba un aumento, que les llegaba el sueldo básico, no menos, a 40 mil pesos. A 40 mil mangos, claro. Sí. Me confundió. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que se lo presentan como Heidi. Claro, sí, sí. Claro. El problema es que Heidi de golpe arranca con algunos discursos un poquito complejos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Digamos, lo que es la imagen es interesante cómo se ha construido, ¿no? Desde que Felipe Solá, en su campaña, por la gobernación, le llamó a Heidi, a Vidal, uh-huh. Bueno, desde ahí se ha construido toda una imagen en torno a eso, claro, ¿no? Claro. Pero esa imagen no tiene un correlato en todo el resto de las cosas que dice. No, seguro. Y claramente no es Heidi. No, evidente, ¿no? En fin, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de salvajismo, sí, estamos hablando, sí, de que la política es algo negativo. Vocación, ¿no?, de conflicto. Vocación, sí, de... y entre otras cosas, por supuesto, ahí lo escuchaban, hay un llamamiento expreso a que los docentes, por ejemplo, vayamos a trabajar enfermos. Claro, es extraordinario, ¿eh? Sí, es extraordinario. Yo no sé, si eso pasa por alguna lógica de la Organización Mundial de la Salud, digamos. Pero ¿no son acaso la panceta del sándwich? Sí, exacto. Sí. Somos como el cerdo. Ahí va, eso. Del cerdo y la gallina puso huevos, los docentes, bueno. Eso también es otra frase memorable. Memorable, por supuesto. Señor Bullrich. Y hablando de frases memorables, le propongo escuchar cuál es la resolución del otro candidato a presidente en el 2015. ¿Cómo lo hubiera resuelto el ex gobernador y ex candidato a presidente si no hubiera ganado Macri? Escúchelo. El presidente va a tener siempre un aliado con responsabilidad, respetuoso de la institucionalidad. Yo siempre fui un pacificador. Yo comprendo y entiendo a la gobernadora. Si la negociación, que tiene que ser extenuante y agotarse el diálogo, en un punto va a tener que implementar el aumento por decreto. ¿Está bien? Sí. Hay que ver con quién tiene diálogo él. Claro. Me parece que no con todos, no a favor de los docentes. Bueno, esto explica algunas confusiones que nosotros hemos compartido en el aire de personas de la provincia de Buenos Aires que no tenían claro cuál de los dos era el mal menor. ¿Se acuerda? Exactamente. ¿Se acuerda? Bueno, en fin, que el oyente saque sus propias conclusiones. ¿Está claro. bien? Y por último, me gustaría compartir a propósito de la marcha del sí, del primero A. Ah, sí, claro. Te propongo escuchar entonces cómo arrancó Mirtha Legrand en su última emisión de este fin de semana. Toda la gente a la plaza, señores. Todo el mundo a la calle. Todo el mundo a la plaza. Algo extraordinario lo que está pasando. Es maravilloso. Para llorar. Qué maravilla. Yo no fui porque estoy acá trabajando, si no hubiera ido encantada. Todo el mundo en la calle, todos con banderas argentinas, nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes, sin el pancho, sin la Coca-Cola, sin qué más, el choripán, con el sube en la mano que ha venido colectivo. Otro aplauso porque estamos todos maravillados. ¡Arriba Argentina! ¡Viva la patria, viva la patria, viva la patria! Estamos muy eufóricos, muy eufóricos. Y no empiecen, ay, mirá las cosas que ella le dijo al presidente. Sí, le dije, pero yo soy pro, soy Cambiemos. Bien, disculpe el momento, si usted está tomando el mate, por ahí le cayó mal. Sí. No, sabe que lo dejé. Me imaginé que algo de esto venía. Estaba por agarrar un pedacito de cremona y tampoco. No, la verdad es que ya me cremó totalmente. Sí, me parece que hay, por lo menos yo quería resaltar solo dos elementos, ¿no? El primero respecto de esto es, efectivamente, ¿no? Van aquellos que podían pagar la SUBE, ¿sí? Claro. Entre otras cosas, ¿no? Pero claramente es a los que no pagan, porque son los que nos las cobran todos los días, ¿sí? Sí. Aquellos que, evidentemente, fueron a esa marcha. Y por otro lado, también me parece que es bueno destacarlo, lo analizamos en su momento, el discurso de Cambiemos interpretó, a mi manera de entender, de una manera interesante también el 2001. Ajá. Porque fíjese cómo la estética, en buena medida, sí, el planteo, fue la gente, fue espontáneo. Sí, sí, después, sí. Sí, esto es verdad, no, es otro problema, ¿eh? Claro, claro. Pero quiero decir, la presentación, la épica, a lo que se recurre discursivamente, simbólicamente, en el imaginario colectivo, es al 2001. Y la sacralización de lo espontáneo, en eso sí coincido que fue una de las cosas que me sorprendió, ¿verdad? Exactamente, en detrimento de la organización. Claro, decir, si usted se organiza, es un salvaje. Claro. Si usted se va espontáneamente, bueno, en fin, es algo positivo, sí, ¿eh? Claro, claro. Si usted deambula, bueno, en fin, como si fuera un sábado de la noche, paseando por la calle, por Avenida de Mayo, bueno, en fin, eso es algo venerado. Uh-huh. Tengo una duda acá, porque por ahí usted tiene una idea de esto. ¿Los drones usan nafta? No, porque digo, no vi ningún dron mostrando estas manifestaciones. Yo sé que si son 50.000 o 5.000, es lo mismo, estuvieron en la calle, todo lo demás, no es una cuestión de cantidad. Pero no sé si reparó en que todas las tomas eran cortitas. Sí. En todas las plazas de todo el país las tomas eran cortitas. Y por eso pregunto, si los drones tienen nafta, por ahí no tenían para nafta, ¿vio? No lo sé, porque todavía en las escuelas no se está enseñando para piloto de dron. Planteando el ministro. Así que bueno, por ahí para el 2026 le puedo dar la respuesta. Todavía no estoy al tanto de los drones, no estoy capacitado, discúlpeme. Está bien, gracias. Sí, aparte igual. No entran en el plan 12 cuotas, 18 no. cuotas, por eso no lo podemos tener no. todos, ¿viste? Capaz que ellos no entraron en esa. No, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pero atenti que la búsqueda de legitimidad en el 2001 es una de esas cosas que nos debería llamar la atención, y una vez más, volver a repensar el 2001 me parece que sigue estando la clave para repensar aquello que ocurrió durante 12 años y esto que está ocurriendo. Claro. Y yo, por supuesto, desde este momento le propongo lo mismo que el año pasado, Cambiemos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Pablo Brambilla desde Escobar. esa sensación de amor.